ja, ja, tú me haces carcajear. Ja, ja, ja, mejor lárgate ya, mujeres de tu clase las mando yo a volar. Sentada y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú ya sabías tu maña. Cuando te vi muy mal sentada y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú ya sabías tu maña. Ja, ja, ja, mejor lárgate ya, mujeres de tu clase, las mando ya a volar.